solo ante la noche. Mi cama es un desierto, las ventanas cerradas, mis ojos abiertos. El desorden de ideas junto al polvo acumulado conviven en simbiosis dentro de mi espacio. Mi casa se derrumba y quedo atrapado entre los escombros, esperando a ser liberado. Mi mente corroída, como metal oxidado. Mis ideas atascadas, tu recuerdo olvidado. Mi corazón palpita en medio del silencio. Es mi fiel compañero en las noches de invierno. Lo carnal no es eterno, y mi alma la vendí. Me siento tan vacío desde que te perdí. Vino la imagen de aquel viejo solitario, azotado por la vida, maltratado por los años. Mi casa se derrumba y quedo atrapado. Los escombros.